yo pudiera saber qué misterio tiene el sueño, que cuando uno está dormido mira tantas cosas bellas. Anoche te vi, yo te vi en el cielo, y eras una reina coronada con estrellas. Anoche te vi, yo te vi en el cielo, y eras una reina coronada con estrellas. En la luna te mirabas, ella te daba su luz, también el sol te iluminaba, los angelitos te rodeaban de lo bonita que eras tú. Siempre, siempre era la misma, bonita como ninguna, donde yo siempre me encanto. Pero había que ver cómo te lucía aquella corona, linda reina del espacio. Pero había que ver cómo te lucía aquella corona, linda reina del espacio. Y la carroza donde andabas tenía millares de luceros, y cuando el sol recalentaba, los angelitos te tapaban con aquel manto azul del cielo.